La Pasión Funesta, canción mexicana cantada por don Rosendo Urchurtu. Una pasión funesta que de mí se apodera y a mi corazón aterra cruel y lo confunde en el dolor. Me atrae un sinsabor y la inquietud del alma que con encendida llama está martirizándome tu amor. Demasiado te he ocultado mi pasión, no puedo más, mi dulce bien. Yo a tus plantas rendiré mi corazón, simpática mujer. Una pasión funesta que de mí se apodera y a mi corazón aterra cruel y lo confunde en el dolor. Me atrae un sinsabor y la inquietud del alma que con encendida llama está martirizándome tu amor. Si tú no me quieres, mi bien, yo a ti siempre te he de adorar, porque en ti solo he de encontrar la dicha que se goza en medio del Edén. Tu hermosura me enajena porque eres tan bella. Cuando el tocador te salga, adornas tu rostro encantador con los dulces aromas del perfumador que con gracia y temor derramas los perfumes. En este duta es de tu seductor como una lluvia de oro que eres tan galana que con tus miradas siempre se le den. Una pasión funesta que de mí se apodera y a mi corazón aterra cruel y lo confunde en el dolor. Me atrae un sinsabor. Una pasión funesta que de mí se apodera y a mi corazón aterra cruel y lo confunde en el dolor. Me atrae un sinsabor.